Bienvenido. Bienvenido. Estás por realizar una aventura única. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según nos estén escuchando. Bienvenidos sean a esta nueva edición de Radio Cobat Alternativa, la voz de los estudiantes desde Tlaxcala. En esta ocasión es nuestro segundo programa, la segunda parte del tema que empezamos la semana anterior, que es el Festival de la Canción de la Organización de Televisoras Iberoamericanas, la OTI. Y bueno, con esa música de inicio que escuchamos, que fue interpretada por los hermanos Zavala, quienes eran los coros precisamente en los concursos, hay muchas anécdotas que se cuentan, después les estaremos platicando. Y también la canción que estamos escuchando de fondo lleva por nombre Festival, del grupo Okidoki, que precisamente fue implantado como el nuevo tema del festival a partir de la edición del año 1983. Pero bueno, entremos en materia, en donde nos quedamos, que es en el OTI de 1982. Pero antes les recordamos nuestro correo electrónico al cual pueden hacer sus comentarios y sugerencias, que es radiocobatalternativa@hotmail.com. Y nuestra página de internet, donde semana a semana nos estamos escuchando, que es www.radiocobatalternativa.blogspot.com. Aquí, como todas las semanas, nos estamos escuchando. Y bien, pues regresamos en materia. Y recuerden que en la semana anterior nos quedamos precisamente en el Festival de la Canción del año 81, que es cuando gana Yoshio aquí en nuestro país. Ahora, vámonos al año 1982. En este año, el festival cumple 11 años. La música es el lenguaje común de todos. La música es una forma de comunicación instantánea entre los hombres de cualquier lugar. De ahí el interés de Televisa de fortalecer año con año este festival. Este disco es el reflejo de la nueva década del Festival OTI. Palabras de Don Raúl Velasco. El Festival de 1982, la OTI de México, un festival muy variado en cuanto a intérpretes, pero la verdad excelente en cuanto a temas. El ganador de este año fue Enrique Guzmán, una figura muy importante dentro de la música mexicana de los años 60 y 50, que ocasionó mucha polémica y descontento, ya que él, en teoría, no es realmente mexicano. Nació en Venezuela. Y entonces lo que se preguntaba mucho en aquella ocasión era por qué un extranjero iba a ganar el festival internacional. Les digo que es en teoría, porque sus papás son de origen mexicano, de don Enrique Guzmán, pero él nació en Venezuela. Pero si nos vamos al marco legal, la constitución marca que si es hijo de padres mexicanos pero es nacido en otro país, también es mexicano. Entonces, la gente común y corriente como nosotros no comprendemos mucho la cuestión de las legalidades y de los protocolos, pero bueno, es otra cosa. Ahora, en este festival 82 debutaban nuevas caras, como es Carmina, que tiene una voz excepcional, Mario Pintor, que con sus temas de positivismo y su simpatía se gana al público y al jurado. Una jovencita invidente que venía desde Acapulco, quien llamó la atención rápidamente por su carisma, el nombre Cristal. Continuaban en la lucha figuras clásicas de Loti como María Medina, Ariana y Joan Sebastián. Entonces, como les recordábamos, aquí el ganador fue del primer lugar fue Enrique Guzmán con la canción Con y por amor. Segundo lugar, María Medina con la canción Víctima o Ladrón. Y el tercer lugar, sí, con Ariana, con la canción Si hoy me quieres olvidar. Para esta época ya prácticamente estaba sacando su último disco Enrique Guzmán. Y entonces, pues, yo creo que, bueno, en mi opinión es una canción muy bonita y que, pues, si bien no podía ser la ganadora, pues sí debía de estar entre los primeros lugares. Así que vamos a escuchar el tema Con y por amor de Enrique Guzmán, y que fue el primer lugar. Y vamos a escuchar el segundo lugar, que es de María Medina, la canción Víctima o Ladrón. No le cambien, estamos en Radio Cobat Alternativa, la voz de los estudiantes desde Tlaxcala, tratando el tema, el Festival de la Canción OTI en México. Regresamos. Nos quisimos locamente tú y yo, fuimos uno solamente tú y yo. Recorrimos mil caminos bajo el sol, nos unimos y vencimos por amor. Construimos una barca con amor, navegamos siete mares tú y yo. De repente no supimos cómo fue que nos hundimos, y el amor de nuestro amor también se hundió. Nuevamente nos volvemos a encontrar, sin reproches procuremos conversar. Dejemos que tu voz o que mi voz traigan ecos de aquel mar y aquel adiós. Recordemos solamente nuestro amor, ese amor que nada supo del dolor, que el recuerdo venturoso de otros tiempos se perfume con la rosa de los vientos. Intentemos ser los de antes otra vez, tú y yo. No dejemos que tu voz o que mi voz traigan ecos de aquel mar y aquel adiós. Recordemos solamente nuestro amor, ese amor que nada supo del dolor, el recuerdo venturoso de otros tiempos se perfume con la rosa de los vientos. Intentemos ser los de antes otra vez. veces te arrastro del cielo hasta el mar. Dices que soy voluble, que cambio de parecer. Y si es que a veces te amo, también te hago padecer. Dices que no has comprendido mi forma de amar. Dices que lo que te doy te lo vuelvo a quitar. A veces soy tu amante, a veces tu mujer. Dices que a veces me tienes y otras me sientes perder. Víctima o ladrón, dime quién eres tú. Vienes, te acercas y luego te quejas diciendo que te hago sufrir. Víctima o ladrón, dime quién eres tú. Vienes, protestas y luego me besas robándome el corazón. Dices que no has comprendido mi forma de amar. Dices que cada segundo me gusta cambiar. Dices que es inmadura mi manera de reaccionar. No sabes que hasta mi vida yo te dejé. Pues ya estamos de regreso aquí en Radio Cobat Alternativa. Acabamos de escuchar Con y por amor de Enrique Guzmán y Víctima o ladrón de María Medina. En la edición del Festival OTI del año 1983, cumplir 12 años no ha sido tarea fácil. Ha implicado muchos esfuerzos. En este camino se han inscrito más de 50.000 canciones, de las cuales alrededor de 500 han estado directamente involucradas en la competencia. Esta es la aportación del Festival OTI a la historia musical de nuestra tierra. Y toda esta magia, toda esta fuerza creativa, fluyendo en la música que escuchamos a diario y que tarareamos a veces, tiene como escenario el hermoso Teatro de la Ciudad de México, desde la cual en esta ocasión transmitimos la gran final del Festival OTI a más de 150 millones de personas que hablan español en América Latina y que son la audiencia que en 9 países semana a semana se unen fraternalmente a través de Siempre en Domingo. Palabras de don Raúl Velasco. Otro extraordinario festival, el de 1983, de muchas emociones. Los temas más famosos que de este festival fueron los que ni siquiera ganaron, como es el de Mi Éxito, que en Mario Pintor se ganó al público con este tema y obviamente su gran carisma. La canción Tierno, con una resurrección de César Costa, quien era conocido más que nada como un cantante de rock and roll de los años 60, causó una favorable impresión en el público cantando ese tema. Fotografía, que ha sido quizás el éxito, el mayor éxito de Oscar Atié, que hasta hoy en día se pronuncia mucho esa canción, la de flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, que prácticamente ya es un dicho popular. Y por ejemplo, en esta también fue una gran sorpresa la presentación de la actriz cómica Aida Pierce, quien hizo un fenomenal papel con su canción Sonríe, sintonízate con mi alegría. Carmina también llamó la atención del público, al igual que la gran María Medina, quien finalmente y después de muchos intentos ganaba el primer lugar. Gualberto Castro, Álvaro Dávila, Víctor Ituro y Pirulí seguían en su lucha por ganar. Y entonces el primer lugar, como lo decíamos, fue para María Medina con Paz Espera. El segundo lugar para César Costa con la canción Tierno. El tercer lugar para Mario Pintor con la canción Mi Éxito. El cuarto lugar, Álvaro Dávila con la canción A la Vuelta de la Esquina. El quinto lugar, Si Tú No Estás, de Víctor Iturbe, el Pirulí. Y el último lugar, que es el sexto, Gualberto Castro, con la canción Acusot. Así que vamos a escuchar en este momento la canción de Mi Éxito, de Mario Pintor, y la canción Tierno, de César Costa. Estamos en Radio Cobada Alternativa, la voz de los estudiantes desde Tlaxcala. Continuamos, estamos tratando el tema del Festival de la OTI. Preguntan por ahí que por qué no logro el éxito, que es el traje del campeón, la ropa de posición y el atuendo del dinero. El traje me voy a hacer con otras medidas de éxito. El sastre ha de perdonar, solo le pido hilvanar los trozos que iré poniendo. Cada vez que tengo fe, tengo éxito. Si perdono en vez de odiar, tengo éxito. Y si llego a tropezar y me vuelvo a levantar, tengo éxito. Si me acepto como soy, tengo éxito. Cada vez que pienso en Dios, tengo éxito. Y si un gracias escuché del hermano que ayudé, para mí no cabe duda, el que canta se los jura, es la forma de lograr mi éxito. Algo más debo agregar, que también lo llamo éxito. El poderles entregar lo mejor de mi cantar, lo que soy y lo que pienso. Cada vez que tengo fe, tengo éxito. Si perdono en vez de odiar, tengo éxito. Y si llego a tropezar y me vuelvo a levantar, tengo éxito. Si me acepto como soy, tengo éxito. Cada vez que pienso en Dios, tengo éxito. Y si un gracias escuché del hermano que ayudé, para mí no cabe duda,

uno de los mejores festivales es el de 1984. Yo creo que fue el más, digamos, lo glamuroso y el de más producción. Las emociones también durante cada semifinal fueron extremas, al igual que el día de la final, desde luego. El jurado los integraban ahora personas como Marco Antonio Muñiz, José Luis Perales, Miguel Bosé, Diango, entre muchos otros que no hay mucho testimonio de ellos. Los favoritos en aquella final eran Yuri, Oscar Atié y José Roberto. Un gran descontento cuando Lara y Monraes, totalmente desconocidos, ganaban el segundo lugar. Dos cantantes desconocidos que se ganaron al público en este festival de una manera impresionante fueron Morenita y Julián, de los pocos festivales que el tema ganador fue del agrado del público, con la canción Tiempos Mejores, con una Yuri espectacular, sensible y emocional. Aquí, como decíamos, primer lugar fue Tiempos Mejores, segundo lugar fue Lara y Monraes con la canción Volverás con el Verano. Y de ahí pues hay muchos temas, como acabamos de leer, que pues son importantes y que ya representan en la historia de nuestra música, como es la canción de Oscar Atié, Tengo que empezar a amarme un poco, Mario Pintor con Sigue Adelante y muchas otras. A continuación vamos a escuchar la canción de Yuri, Tiempos Mejores, y la canción de Lara y Monraes, Volverás con el Verano. Estamos en Radio Cobata Alternativa, la voz de los estudiantes desde que la alegría vivir en un festival, festival, festival. Desde muy pequeñita conocí la soledad y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad. Comprendí que la vida no era fácil para mí, que tendría que luchar si es que quería ser feliz. Y pensé, algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores. Caminé mil caminos, fui buscando el amor. Lo encontré en una playa y solamente me dejó una astilla clavada justo aquí en mi corazón. Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación. Y pensé, algún día lo encontraré, siempre vendrán tiempos mejores. Conocí 100 países, siempre me gustó viajar. Gente muy diferente, muchas formas de pensar. Pero la pobre gente, la que siempre sufre y da, esa no era distinta, en todas partes era igual. Y pensé, solamente les diré, siempre vendrán tiempos mejores, siempre vendrán tiempos mejores. Escuchaba noticias hoy en la televisión, muertos y malheridos desde Irlanda hasta Ecuador, caras distorsionadas por el hambre y la ansiedad. Fueron ríos de sangre lo que pude imaginar. siempre vendrán tiempos mejores. Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul. Dejaré los niños, aunque sea un rayo de luz. Siempre vendrán tiempos mejores. Siempre vendrán tiempos Así es, ya regresamos a Radio Cobat Alternativa, la voz de los estudiantes desde Tlaxcala, después de escuchar estas sensacionales canciones que fueron de Yuri y de Lara y Mona Reyes. Antes de pasar al siguiente año, que es del año 1985, pues voy a decir brevemente cuáles han sido las victorias de México a nivel internacional. En el año de 1973, México se coronó con la canción Qué alegre va María, de Imelda Miller. En el 75, La felicidad, de con Gualberto Castro. Después, de 1975, nos brincamos hasta el año 1985, cuando gana Eugenia León con la canción El fandango aquí. En 1989 gana Analí con la canción Una canción no es suficiente. Al año siguiente volvemos a repetir, en el año de 1990 volvemos a repetir primer lugar con la canción Un bolero, de Carlos Cuevas. Y de 1990 hasta 1997, nuestro último premio es con la canción Se diga lo que se diga, de Iridia. Ahora, el festival del año 1985 es sin duda muy interesante, puesto que aquí el tema ganador fue Eugenia León, El fandango aquí. Primero empecemos. En este 14º Festival OTI, por primera ocasión, buscando darle renovados brillos, se realizó la apertura de otros movimientos musicales, como es el caso del canto urbano, el rock y el canto nuevo, siendo de esta última corriente que surgió la canción ganadora del festival, la cual nos representó en Sevilla, España, ganando el primer lugar del Festival OTI Internacional. Palabras de don Raúl Velasco. Como les comentaba, en este festival quien ganó el primer lugar fue Eugenia León con la canción El fandango aquí. Días antes de participar en la final de nivel internacional en Sevilla, España, fue el terrible terremoto de 1985, cuando casi la mitad del Distrito Federal quedó en ruinas. Entonces todos estaban allá, pero don Raúl Velasco se regresó tan pronto como pudo a México al darse a conocer la noticia, y entonces pues prácticamente Eugenia León tuvo que quedarse sola para defender el tema, que finalmente ganó el primer lugar. Ahora, lo que se comenta mucho y lo que se ha comentado a lo largo de estos años es: ¿habrá sido el premio de consolación, el premio de lástima? Yo digo que no. Mucho se dijo de eso, pero pues yo, en mi opinión, no. Y creo que el tema era digno de un primer lugar del Festival OTI Internacional. A Eugenia León se le notaba la tristeza y la preocupación durante su actuación. Testimonios cuentan que la estrella invitada aquella noche, aquella tarde, en Sevilla, era la gran cantante Rocío Jurado, quien dijo antes de comenzar su actuación que esa noche su corazón estaba en México. Extraordinarios temas salieron de este festival a nivel nacional. Y entonces aquí, como les recordábamos, primer lugar Eugenia León con El fandango aquí, pero también tenemos participaciones como la de Jorge Muñiz, el Coque Muñiz, de Aquí a la Luna. Ana Gabriel empezaba con la canción Búscame. También Cristal era alguien más que sobresalía, como veníamos diciendo. Entonces vamos a escuchar a continuación el tema ganador del primer lugar nacional y del internacional, Eugenia León, con la canción El fandango aquí. Después, escucharemos del gran Coque Muñiz, de Aquí a la Luna. Festival, festival, festival. We'll be right back. vamos andando porque el fandango a punto está que empezó. Vámonos, vámonos a la fiesta que el que no va no llegó. El buen semblante lucir como quien va a seducir, pedir su mano y ya de plano lo que se pueda pedir. Sobre caballos, sobre motores, todos se dejan venir, mas los que llegan así danzando y así danzando se van a ir. Los canoeros también, los que bajaron del tren, por carretera que nadie muera, que todos lleguen con bien. El fandango aquí, el fandango aquí. Una de las causas es que esté el fandango aquí. Suena una nota de flauta rota que quiere caracolear, unos pedazos de castañuela que solo saben sonar. Cualquiera sabe reír, aunque le toque sufrir, y en un volado deja jugado el hoyo para morir. Se vio chistoso sacar al oso para invitarlo a bailar. Fuera sombreros, toca pandero y en un ladrillo ponte a bailar. En semejante tropel, amiga de este y de aquel, y al poco rato un equisbato quiere que pague por ahí. El fandango aquí, el fandango aquí. Una de las causas es que esté el fandango aquí. Otra de las causas es que esté el fandango aquí. Nota de flauta rota que ya no puede soplar, unos pedazos de castañuela que ya no dejan de bostezar. Cansada de platicar conmigo misma al andar, y a media muerta regreso a despertar. En fandanguear, en fandanguear, en fandanguear, en amando el tiempo, y al final de nuevo me ametrallas con la pregunta que ya está gastada. ¿Hasta dónde, amor, amor, me amas? De aquí a la luna y hasta el infinito, desde tu alcoba a mi habitación. De aquí a la luna, allá del cielo, desde mi vida a tu corazón. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me quieres, amor? De aquí a la luna y hasta el infinito, de mi silencio a tu soledad, de mis locuras a tus caprichos, desde mis ojos a tus lágrimas. te irás al mediodía con mi vida en tu corazón y tu voz flotando en mis oídos otra vez con la misma canción. ¿Hasta dónde, amor, amor, me amas? De aquí a la luna y hasta el infinito, desde tu alcoba a mi habitación. De aquí a la luna, más allá del cielo, desde mi vida a tu corazón. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me quieres, amor? De aquí a la luna y hasta el infinito, de mi silencio a tu soledad, de mis locuras a tus caprichos, desde mis ojos a tus lágrimas. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Radio Cobat Alternativa, la voz de los estudiantes desde Tlaxcala. Hago un paréntesis antes de pasar a la edición número 85. Hago un paréntesis para comentarles que el día de ayer, 15 de diciembre, en el plantel 01 El Sabinal se realizó el concurso interno de canto, en el cual tuve la fortuna de conducir dicho programa. Fue un concurso muy reñido, con 14 participantes de todos los semestres, desde el primero hasta el segundo. 5 finalistas, que fueron también mucha competencia. La verdad es que al jurado le costó mucho trabajo determinar quién ganaría. Y por ejemplo, entre los finalistas que fueron, tenemos a la alumna Jessica Cervantes Villegas del grupo 306, Alma Mercedes Nava Calderón del grupo 103, nuestro único hombre en esa final, que fue Isaac Cortés Hernández del grupo 507. La cuarta finalista, Vanessa Teles Rodríguez del 502. Y la quinta finalista y ganadora de este concurso, Isis Larisa Hernández López del grupo 122. Esta última Isis nos va a representar al plantel 01 en los Juegos Interbachilleres del próximo año 2009, a realizarse en el mes de enero. Mucha suerte para ella y para todos los competidores de todos los planteles de nuestro estado. Pues recordemos que, por ejemplo, de estos Juegos Interbachilleres han salido grandes figuras, como lo es el ganador de la tercera generación del reality show La Academia, Carlos Rivera. Bueno, regresamos de nuevo a esta que fue el Festival de la Canción de la OTI del año 1986, en la cual pues cumplía 15 años, y esta es una pequeña introducción. Siempre la música ha sido el lazo de unión entre los hombres y los pueblos del mundo. Es por eso que Televisa ha mostrado sumo interés en fortalecer año con año el festival. En 1986, el evento musical más relevante del año cumple 15 años de grandes emociones y candentes polémicas. Desde sus inicios, el espíritu del festival ha sido básicamente el ser más importante escaparate musical de nuestro país, donde compositores, intérpretes, arreglistas, músicos y directores de orquesta han aportado su creatividad y talento al enriquecimiento de la OTI y por ende de la canción popular mexicana. En este álbum se presentan a los 12 semifinalistas del año 1986, y es muy estimulante constatar que entre ellos alternan algunas figuras de las figuras consagradas de nuestro medio con jóvenes artistas surgidos de las filas del festival. todos ellos con sus voces engrandecen la historia musical de este festival. Palabras de Don Raúl Velasco. En este festival, las grandes voces, los íconos, fueron Sonia Rivas, Ariana, Joan Sebastián, Cristal, Jorge Muñiz y María del Sol, quienes volvían a competir para tratar de coronarse, solo que Prisma lo logró esta vez. Rocío Banquets, Manuel Laciano y Mijares lo hacían por primera vez, quedando Mijares en el tercer lugar. Ana Gabriel lo intentaba en segunda ocasión, sin siquiera imaginarse lo que le iba a deparar el futuro. Esas fueron las figuras de la OTI de 1986. Así que a continuación vamos a escuchar la canción De Color de Rosa de Prisma y Soñador de Mijares. Estamos en Radio Cobada Alternativa, la voz de los estudiantes desde Tlaxcala. Regalarles una canción, cantaré solo por cantar. Sé que nadie me va a cambiar, porque hoy es el día de sentir la alegría de vivir en un festival. Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí. Estoy enamorada. Parece que todos los poemas se hicieron para mí. Estoy enamorada. Parece que todas las personas leyeran en mi piel. Estoy enamorada. Mis venas un torrente son, un volcán en mi corazón. A punto de estallar está mi alma por amor, por amor. De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorada. De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionada. De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionada. Mis venas un torrente son, un volcán en mi corazón. A punto de estallar está mi alma por amor, por amor. Parece que todas las personas leyeran en mi piel. Estoy enamorada. Mis venas un torrente son, un volcán en mi corazón. A punto de estallar está mi alma por amor, por amor. De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorada. De colores de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionada. De colores de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionada. Mis venas un torrente son, un volcán es mi corazón. A punto de estallar está mi alma por amor, por amor, por amor. que podría suceder. También te amé, en el fondo de mí aprendí a querer. Siempre esperé, soñando que pudieras venir a mí. No, no, no me digas que soy soñador, que no era posible. No, no, no me digas que soy un tonto buscando imposible. Me mentías, siempre buscaste un falso pudor. Tú me decías, si a mí me quieres tendrás que esperar. También prometías, mañana mi vida te entrego mi amor. Luego reías, no sé dónde iba a parar. Bueno, amigas y amigos, por el día de hoy se ha acabado este programa. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este programa y los esperamos la siguiente semana para continuar con este tema tan interesante, con esta serie de programas que hemos preparado para usted, que es del Festival de la Canción de la OTI. Los esperamos la siguiente semana. Yo soy Eduardo Ortiz Sánchez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Hasta luego. Solo porque